Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, días, tardes, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a este subprograma de Noticias con el Bote de este martes 11 de noviembre de 2014. Bueno, aviso de volada, de ahora en adelante los programas, mientras se solucionan los problemas que he tratado de solucionar y no he podido, no sé si sean míos o sean de la web de Ustream o no lo sé, pero por lo menos ya las transmisiones en vivo no se van a llevar a cabo y va a estar la repetición, que es la que se va a estar mientras colocando hasta nuevo aviso. Entonces vamos a hacerlo así, además de que los noticieros vamos a hacerlos de media hora, como me lo han estado pidiendo la audiencia en diversas ocasiones. Entonces de ahora en adelante vamos a ir haciendo los noticieros de media hora. El programa que se va a manejar de una hora, pues va a ser Yo Libremente Opino, porque participamos tres, entonces pues hace falta tiempo. Entonces ese sí va a ser de una hora. Y bueno, pues por mientras vamos a iniciar de volada dándole la bienvenida a Marta, que está aquí con nosotros esta noche. Hola, Bote, muchas gracias por permitirme compartir este espacio contigo y gracias a los que nos escuchan. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Marta. Y bueno, vamos a iniciar de volada por comentarles lo que hay en el tiradero del Bote para que lo visiten y lo compartan. Primero, pues está Yo Libremente Opino, este que en esta ocasión se lo titulé ¿Será acaso igual a parte del plan neoliberal para México? ¿Por qué lo titulé así? Porque dentro de todo lo que estuvimos debatiendo de los dichos de Murillo Karam, bueno, pues llamó mucho la atención, y aquí que está Marta, su postura que ella tuvo al respecto, ¿sí? Yo creo que es muy importante señalar y volver a subrayar y estar subrayando lo que Marta bien nos dijo. No se debe de perder la atención al problema toral, que es el que siga prevaleciendo el sistema neoliberal depredador, que gracias al PRI y al PAN se ha impuesto y se sigue imponiendo este país. Y además, la atención debe centrarse en que se echen abajo las mentadas reformas estructurales. Eso es muy importante señalarlo y va a ser parte de lo que voy a comentar al rato. Pero bueno, ahí está Yo Libremente Opino para que lo vean y lo compartan. Vámonos de volada a la que sigue. Resulta ser que le dictaron formal prisión a Andrés Granier, según que por el lavado de dinero, ¿sí? Incluso en la nota que da cuenta de esto, claramente está diciendo su presunta responsabilidad, ¿sí? De haber hecho operación con recursos de procedencia ilícita. Primero, para empezar, los recursos de Tabasco no son de procedencia ilícita, forman parte del presupuesto, de un presupuesto que recibe de la Federación y además de lo que vía impuestos los contribuyentes de ese estado pues pagan al gobierno del estado. Así que no son recursos de procedencia ilícita. Y ya desde ahí vale la pena señalarlo, porque luego a veces se pierde de vista este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que se provoca? Pues simple y sencillamente que de repente ya resultó ser que algo no se pudo probar, que algo no estuvo bien sustentado, que algo no se llevó el debido proceso y termina todo en impunidad, que es lo que ya se ha venido dando. Así que vale la pena señalarlo rápido. Otra que me pareció muy importante es esto que nos publicó el doctor Esladoya en el tiradero del Bote. Dice: favor de confirmar una información. ¿En qué consiste esta información? Bueno, está circulando en las redes sociales una situación que dice que no cuadra lo ocurrido en el caso Iguala con respecto a lo que dijo Murillo Karam en su conferencia. Ya que hemos de recordar que se planteó, entre otras cosas, que fueron quemados, que se les echó gasolina y otros químicos y llantas, y que así fue como quemaron los cadáveres de los 43 normalistas, según eso fue lo que dijo Murillo Karam en su conferencia. ¿Esto con base en qué lo dijo? Pues en declaraciones de los detenidos. Ya no me meto más en ese tema porque ya he dado mi comentario. Pero sí vale la pena señalar lo que aquí nos escribió el doctor Alberto y que es importante que se confirme. ¿Por qué, según lo que circula, es que en el transcurso de entre las 11 de la noche del 26 de septiembre, que fue cuando empezó a ocurrir esto, y las 4 de la mañana del 27 de septiembre, hubo una lluvia torrencial en ese lugar? Entonces, fíjense, de ser así y de confirmarse esto, significaría que no pudo haberse dado, como lo están diciendo, la quema de los cadáveres. Chéquense esto que escribió el doctor Alberto Esladoña, que es muy interesante, y simplemente ahí está, como es algo que se está difundiendo en redes sociales, pues la pregunta es, ojalá y que se pueda confirmar esto, porque sería muy interesante. Otra más, rápido. Miles cancelan reservaciones, es un comentario que hice, es con respecto a la nota de que miles cancelaron reservaciones en Acapulco por los hechos violentos. de Ayotzinapa. No voy a comentar ahorita nada porque de esto vamos a hablar con Marta en este programa de Noticias con el Bote. Otra que comentó muy interesante, que también publicó el doctor Alberto de la Doña, chequen esto, es impresionante. ¿Sí? Hubo en México seis meses de legalización de drogas en el país. Es interesante conocer esto de la historia, ¿no? Sí. Bueno, fíjense, los 6 meses que las drogas fueron legales en México, es un libro escrito por José Arturo García. ¿Sí? Hace 73 años, nomás leo un pedacito, hace 73 años, en 1940, el presidente Lázaro Cárdenas optó por legalizar las drogas en México, pero solo 6 meses duró el decreto presidencial que aprobaba la comercialización de las drogas por parte del staff. ¿Qué les parece? Ya no les leo más para que lean este artículo que nos hizo favor de escribir para el tirador del bote el doctor Alberto Ladoña, y que vale la pena que le echen una vista. Y bueno, también yo comenté la mañana sobre esto, que ya Andrés Manuel López Obrador lo había comentado en uno de sus mítines, yo estuve, ¿sí? Precisamente de cómo se está echando el gas natural así a la atmósfera, se quema el gas natural en vez de aprovecharlo. ¿Sí? Y hay que señalar que la empresa Ganona, del gas natural en México, de la comercialización del gas natural en México, es la empresa cuatita potentada Repsol, ¿sí? Y qué interesante que, fíjense, sale una nota en la que habla de cómo Pemex pierde 4.6 millones de dólares diarios por la quema de gas natural, ¿eh? Eso es muy interesante, le digo, partiendo de esa idea. Todo ese gas podría ser utilizado, ¿sí? Podría ser utilizado, obviamente, al no haber ese tipo de pérdidas, obviamente, pues podría, ¿no? Y eso teniendo una adecuada administración que fuera parte de un auténtico gobierno que le importe el pueblo, por supuesto, ¿sí? Obviamente que sería más económico para los mexicanos la compra y el consumo de gas natural, ¿no? Y de los demás productos energéticos, por supuesto. Ahí está también para que lo chequen ese post, ahí puse un comentario al respecto. Y también quiero ya nomás por último ahorita dos cosas más rápidas que van a encontrar al tirador del bote. Resulta ser que hay un video que está circulando en redes sociales en el que tuvo una participación, una conferencia que fue a impartir a la UAP la ministra Olga Sánchez Cordero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y resulta ser que pues fue recibida con protestas por el caso Ayotzinapa y por otras cosas más que le dijeron, que vale la pena que vean el video, ahí también lo van a encontrar en el tirador del bote. Y ya por último, resulta ser que la hija de una lideresa priista escribió en Facebook, fíjense lo que escribió, luego, ¿por qué los queman, nacos? Por favor, o sea, esto también va a ser un poco, digamos, de parte. Para mí todo esto sigue siendo un show, y ahorita voy a explicar por qué, ahora que ya está aquí Marta con nosotros. Y vamos a iniciar entonces con la parte de los comentarios que vamos a tener aquí con Marta, que nos está acompañando esta noche. Y bueno, de repente, de un tiempecito para acá, fíjense, comenzó de manera pacífica todas las protestas que se estaban dando por el caso Iguala. Tanto diversa... ahora sí que hubo una diversidad de protestas, tanto de intelectuales, actores, estudiantes, maestros, escuelas, y bueno, tanto nacional como internacionalmente. Todo iba dentro del redil pacífico y perfecto. A mí lo que me llamó muchísimo la atención es que prácticamente, no estoy diciendo que haya sido exacto, porque además por mi trabajo y por todo no puedo estar al tanto al 100% de todo, pero bueno, hasta lo que me he percatado, prácticamente cuando ya estaba empezando en las manifestaciones y en las protestas a barajarse dos asuntos muy interesantes. Uno es el paro nacional, que yo no creo que vaya a ser nacional, pero de entrada sí considero que va a ser una movilización muy de mucha participación, ¿sí? De por sí las que ha estado habiendo. No es poca cosa que 22 estados del país estén manifestando por el caso Ayotzinapa. Y eso es lo que he leído, ¿eh? Sí, vaya usted a saber qué más haya, ¿no? Pero estamos hablando de que prácticamente cuando dentro de esas movilizaciones comienzan ese tipo de protestas, de propuestas, más bien de demandas, ¿no? Tanto de que aparezcan vivos, que es la que ya estaba, pero de repente empezó a plantearse lo del paro nacional y también lo de la renuncia de Peña Nieto. ¿Sí? Y curiosamente empezó a haber una atención, como bien decía Marta, decíamos ayer en Yo Libremente Opino, una atención de medios de comunicación al tema, ¿sí? Pero enfocando lo que ahorita está sucediendo de los hechos violentos. Y aquí vale la pena subrayar con todas sus letras. O sea, el asunto de la manifestación, de las manifestaciones, no es en un momento dado la que está ocasionando los hechos violentos. El viernes que fue la protesta que hubo en el Zócalo, en la cual se les ocurrió a unos cuantos que ya han circulado videos que dan cuenta de cómo eran infiltrados, que intentaron quemar Palacio Nacional, nos deja ver con claridad que hay una intención de hacer ver mal ante los ojos de la sociedad, como se ha hecho muchas veces, la movilización ciudadana, ¿sí? Y más en este caso. Y a mí me llama mucho la atención porque todo este brote de violencia, estaba leyendo que allá en Acapulco ha habido enfrentamientos, que allá en Guerrero tomaron a un, no sé qué sea, no sé la verdad qué sea, pero a un funcionario, pues lo tomaron porque habían arrestado a unos maestros, y ya luego resulta ser que entregaron a los maestros y también entregaron al cuate, al que se habían llevado, pero estamos hablando de hechos violentos que inclusive están, o por lo menos así se dice, se está afectando el turismo, por ejemplo en Acapulco, que es el turismo es la base prácticamente del trabajo de la mayoría de la gente de Acapulco. Y aquí lo que vale la pena señalar, porque mucha gente luego empieza pues a quejarse de que las movilizaciones, incluso ha habido comentarios en las redes sociales que dan cuenta y dicen, no, pues que no quieren perder su trabajo, que están perdiendo su trabajo por lo que está pasando, pero espérenme un momentito. Las movilizaciones por Ayotzinapa no son el problema. No son el problema, no son las que están generando la situación, ¿sí?, que se está dando, sino son grupos, son pequeños grupos que, por cierto, están encapuchados, que eso es lo más interesante, están encapuchados los que están haciendo esos actos vandálicos. Y esos actos vandálicos están sirviendo, y ahorita aquí lo dejo para que Marta nos comente, estos actos vandálicos están sirviendo, desde mi punto de vista, para dos cosas. La primera, como se ha hecho siempre, para hacer ver mal, lo vuelvo a repetir, a la movilización ciudadana, a la movilización social. Y el otro, que esos mismos actos vandálicos sean el foco de atención, cuando lo que debería de ser el foco de atención, precisamente, es el que todos y cada uno de los responsables del caso Iguala vayan a prisión. Número uno. Número dos, se está perdiendo la atención de las reformas estructurales, ¿sí? De esas reformas estructurales. Todo el sistema neoliberal neoliberal depredador, así le llamo yo, porque no hay ciertos tipos de neoliberalismo, pero el que está aplicando en México es un neoliberalismo depredador en favor de unos cuantos potentados nacionales y extranjeros. Bueno, todo ese neoliberalismo nos ha traído las consecuencias y la situación de país que ahora vivimos. Las reformas estructurales lo que van a lograr es que se acentúe. No lo estoy diciendo al peso de la lengua. Lo estoy diciendo basado en el documental que les he estado recomendando, de Memorias del Saqueo, donde en Argentina, ya con vivieron la privatización como en México, pero con el ingrediente de la privatización de la energía eléctrica y el petróleo, que es lo que ahora ya terminaron de privatizar aquí. Ahí está un espejo de lo que podría suceder. Y por eso sostengo que las cosas se van a empeorar con esas reformas estructurales, a las que ya prácticamente en redes sociales se les ha perdido toda atención. Y por eso sostengo que para mí, el actuar de esos infiltrados en cuestión de estar haciendo actos vandálicos va enfocado en esos dos tenores. Y creo que va un poco de la mano de lo que Marta nos comentaba en Yo Libremente Opino de ayer. A ver, Marta, creo que es interesante profundizar un poco más en ese tema. ¿Qué nos puedes decir? Pues bueno, Bote, creo que sí hay ya pruebas de que hay infiltraciones, que sí las puede haber, pues bueno, hay que investigarlas y denunciarlas. Pero no considero que todo sea motivo de todos los actos que se califiquen de violentos sean siempre infiltraciones. Ya son demasiadas las afrentas, ya son demasiados los humillados y ofendidos, se están cerrando muchísimas puertas, muchas vías de la consulta popular, hemos visto los fraudes, hemos visto la manera tan déspota, prepotente de Murillo Karam, de todos los políticos, de Peña Nieto, de bueno, lo que pasó en el Zócalo, esa manera de mancillar el Zócalo de los dueños del país, de usarlo como estacionamiento. Ya son muchas, y esas son bastante, todas las violencias que se han ocasionado empezaron de otro lado. No creo que todas sean infiltraciones. Sí, también las hay, tienes toda la razón, y si se prueban y se denuncian, de acuerdo, estoy de acuerdo, pero sinceramente no, como señalo, no creo que sean todas, y también condenarlas así y decir que todas son infiltraciones y estoy de acuerdo contigo, también voy por la vía electoral, yo voy por la vía pacífica. Yo creo que sin una organización y sin ninguna concientización, la violencia al final va a ser en beneficio de unos cuantos, otra vez, en beneficio de los que de los mismos o de otros que tienen las mismas aspiraciones que esos que puedan sustituir. Sin embargo, calificar a todo de infiltraciones a la frustración, a la rabia, pues tampoco me parece un poco intolerante, y creo que tampoco aplica. Uh-huh. Pero, bueno, al final, que sí, el régimen lo va a usar para, incluyendo tanto las infiltraciones, como estas protestas y esta violencia. Así es, así, la violencia dentro de estas protestas, o los pequeños actos que pueda, como el incendio de un camión, lo van a utilizar y lo van a exacerbar y lo van a difundir más y van a hacer que la gente se asuste, la clase media, la que se rasga las vestiduras, y pues sí, puede ser contraproducente, pero a veces son cosas que no se pueden controlar, porque creo que han sido demasiadas las afrentas y las humillaciones, Bote. Pero fíjate, aquí lo que me llama la atención, Marta, son dos cosas. Mira, si te fijas, puedes checar varios sitios, tú también visitas constantemente las redes sociales. Y si te fijas, actualmente está todo centrado, o sea, no digo, obviamente no voy a decir que todo el mundo en internet está infiltrado, nada de eso. A lo que yo voy es de que todos estos hechos violentos, voy a manejarlo así. Yo no creo que sea muy legítima una manifestación, inclusive si se hace violenta, cuando obviamente la están haciendo encapuchados, o sea, de entrada, si es algo legítimo lo que estás haciendo, no tienes por qué estarte encapuchando. Yo soy de esa idea. Bueno, no, ¿por qué no? O sea, en algunos casos sí, porque vemos cómo es el régimen, pues puede, sí, la verdad, sí. Es como dice, no tienes que tener avatares anónimos ni no poner tu nombre en las redes sociales y todo. ¿Por qué no? Sabemos cómo es el régimen también. No creo que tampoco se pueda aplicar esa regla siempre, Bote. Bueno, pero considero que dice, se está enfocando todo eso. Ay, bueno, se enfocan hasta en Laura Bosso en una tontería cuando hay otras cosas más importantes. Lo que sí es cierto, sean legítimas o no la protesta o la violencia en la protesta, los actos violentos, sean infiltrados o no, que lo van a usar, y que las redes sociales es muy fácil que hagan que se concentre todo, y vaya que las infiltraciones en las redes sociales son muchísimas también, y aunque no quemen camiones, son tan graves también, y lo llevan por ese lado. Cualquier tontería, cualquier estupidez, vemos Laura Bosso, lo que dice la declaración de la hija de Angélica Rivera, como si fuera algo que no estuviera predecible, y lo van a llevar por ahí. De que lo van a usar, lo van a usar. De que hay infiltrados, hay que denunciarlos también. Sí, pero aquí el detalle está en que no estamos hablando, Marta, de esos medios que lo utilizan, que de antemano lo están utilizando, no es eso. Aquí las redes sociales no necesitan los medios tradicionales, utilizan a ciertas personas para que se enfoque y se vaya y se enfoque en eso, con encender una chispa. Sí, pero yo te estoy hablando, sí, Marta, yo te entiendo muy bien, pero es que yo te estoy hablando de los sitios que tradicionalmente se han dedicado a esto de romper el cerco informativo. Estoy hablando de sitios que no puedes decir, sabes qué, mira, en ese sitio está la mano, puede estar siquiera a pensarlo, sabes qué, puede estar la mano de Televisa o algo así. No, te estoy hablando de medios alternativos, Marta, que han enfocado su atención, ¿sí? Por ejemplo, en los hechos violentos, por ejemplo, en la casa que veto a saber si es de la compañía o si de veras es de Angélica Rivera o si es de Peña Nieto. O sea, están enfocando las cosas. Y te estoy hablando de sitios alternativos, te estoy hablando de medios alternativos también. Pero yo no entiendo, ¿en qué estamos? O sea, ¿qué tiene que ver la casa de Peña? Sí, o sea, a lo que yo voy es eso, que se están haciendo todo esto de enfocar la atención, Marta. O sea, es consecuencia. Ah, claro, porque lo que no quieren es que se unan se conecten las causas. Ese que, es el punto. Que se conozca la raíz del problema y por eso, pues bueno, obviamente que, bueno, no hay que olvidar una cosa. ¿Quién sacó lo de la casa de Peña Nieto? Carmen Aristegui, que ella hace su trabajo, es una buena periodista, es otra voz, y qué bueno que denuncie esto, pero vemos esto, este escándalo, pero ¿dónde trabaja también? Es un ariete de MBS y de CNN. CNN, sí, como señala una señora que escribió un libro sobre el dominio mediático, CNN es lo peor de lo peor y uno de los principales elementos que utiliza el sistema dominante para seguir imponiendo su ideología. Entonces, bueno, no hay que olvidar eso. Sí. Por ahí lo sacó y pues bueno, claro, ya carpetazo empezó, murió Caral, carpetazo al caso de Ayotzinapa, bien, ya, no bien, porque pues quedaron muchas dudas como tú señalas. Pero bueno, vamos ahora con la corrupción, vamos con la puerta del palacio, vamos todo. El régimen eso le apuesta, que no unamos no tengamos conexiones, nos bombardean con otros escándalos más, con otras cosas, y pues está todo bien planeado y bien orquestado. Ese es el punto, y a mí lo que... ¿Por qué me gustó platicar esto contigo aquí, Marta? Porque sí es cierto, como, o sea, yo también lo veo así, ¿sabes qué? Mira, pues es un asunto que está, ahora sí que está trazadito, ¿no? Y sin embargo, ya sea, de una u otra manera, ya no voy a decir de infiltrados, vamos a hablar del caso, como tú dices, de que pudiera darse de los mismos manifestantes legítimos. Bueno, ok. El problema es que están dando lugar a eso, a que sea utilizado. Sabemos que van a ser utilizadas las cosas, perfecto. Pero ahora también vemos por este lado el que te decía yo, el enfoque, como que se está perdiendo de vista lo que tú comentabas desde ayer. Bueno, pero si pierde de vista no solamente con la violencia, se pierde de vista desde que nada más se sale a una vela, que esa sea a las 7 de la noche una vela, y todas los clamores de apoyo de internacionales no hacen ninguna referencia a las reformas estructurales, al saqueo que ha sido objeto México, a la manera en que se le trata como un enclave, como un peón en este juego geopolítico para saquear sus recursos. No dice nada de eso y sigue nada más hablando de ineficiencia del Estado, de la falta de operatividad del Estado, de incompetencia del Estado. Peña Nieto es muy bueno en todas las reformas que hizo, nada más que ha sido el bueno de Peña Nieto rebasado, porque es medio tonto, y ahí lo dejan, y no es cierto, y desde ahí, ni sin necesidad de la violencia o de estos actos violentos, ya se está desenfocando todo, Bote, ni siquiera lo necesitan. No, exacto, pero a mí lo que me llama la atención es que también se dejan, dejándose llevar, ese mismo enfoque lo están perdiendo hasta medios alternativos. Pero por supuesto, Bote, eso también es cierto. Mira, quisiera leerte una cosa, Bote, para que veas qué grave es esto. Y tiene que ver con una nota que tú señalaste sobre lo de Murillo Caram, de que si está los dientes, que si estaba lloviendo en el lugar de los hechos, en el momento de la incineración. U otra cosa que también están diciendo... que Murillo Caram se lo iba a decir, que ayer creo en la tarde, como no le creyeron lo de las cenizas en las bolsas, pues bueno, ahora dice que no, que sí los incineraron, pero que tiraron las cenizas al agua, que se lo dijo otro líder de ahí de Guerreros Unidos. Sí. Pero quiero leerte una cosa, porque al final creo que sí debe hacerse hincapié en todas estas cosas, pero no quedarse en eso tampoco, porque tiene que abarcarse en todo lo demás, lo que hemos hablado de a qué va todo esto, a quién beneficia. Y quiero leerte algo que escribió Carlos Facio, se llama Murillo Caram y la solución final. Solo unos párrafos, porque es realmente muy interesante, Bote, mira. El 7 de noviembre asistimos a la puesta en escena de la verdad oficial sobre los crímenes de lesa humanidad de Iguala. Mezcla de ficción y realidad, la representación mediática del Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, fue concebida por los estrategas del marketing político de Peña Nieto como una preparación para la solución final del régimen a la detención, desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. En su papel de hechicero mayor de la aldea, Murillo anunció que los muchachos fueron quemados y sus restos óseos fracturados, lo que hará muy difícil la extracción de ADN para la identificación genética. Por lo tanto, nunca aparecerá el cuerpo del delito de los 43 homicidios y se consumará la segunda desaparición de los desaparecidos, prolongando de manera indefinida la tortura, como le llamó Felipe la Cruz, uno de los papás, sobre los familiares, a quienes no se les permitirá hacer el trabajo de duelo. Pensada para el consumo de masas, la novelesca actuación del procurador, con sus dislates histriónicos y el carpetazo del caso incluidos, remite al decreto Noche y Niebla, Nacht und Nebelerlass, del Führer Adolfo Hitler, del 12 de diciembre de 1941, reconocido como el primer documento de Estado con órdenes para detener, desaparecer personas de manera furtiva o secreta, bajo el cobijo ocultamiento de la oscuridad y la niebla. El decreto fue complementado por otros del mariscal Wilhelm Keitel, que especificaban cómo debían hacer desaparecer a personas sospechosas de resistir la ocupación nazi en Europa, sin dejar rastro de su paradero y sin proporcionar información alguna a sus parientes. El cadáver debía ser inhumado en el sitio de muerte y el lugar no sería dado a conocer. El objetivo, en su Kittel, era generar un efecto aterrorizante, eficaz y perdurable sobre los familiares y la población, que debería permanecer con la incertidumbre sobre el destino de los detenidos. El propósito era paralizar a la población mediante el terror. Los desaparecidos eran un medio. El objetivo principal era desarticular cualquier forma de resistencia y mantener a la población en una incertidumbre duradera. Un esquema que parece repetirse en México por medio de la simulación e instrumentalización de la búsqueda de los 43 desaparecidos, con el objetivo encubierto, pero hasta ahora no logrado, de aniquilar psíquicamente a los familiares y compañeros de las víctimas y a la población en general e inhibir cualquier oposición o resistencia a la colonización, ocupación y despojo del territorio que habita. Vámonos. Fíjate que sí, esto que dices, ese planteamiento que nos lees ahorita, como dices, tú no lo lees porque se puede tomar como qué es lo que está pasando aquí, ¿estamos? Sí. Ahora, yo me voy a ir a una cosa que he considerado práctica y que también quiero considerar en términos, digamos, de un poco más de práctica, ¿no? A ver, si aparecieran los estudiantes con vida, ¿qué podría suceder, Marta? Podrían decirte lo que pasó, ¿no? Exactamente. Y no convendría. Pues no. ¿Qué pasaría si aparecen los cuerpos? Podría saberse, no con exactitud lo que pasó, pero mediante exámenes periciales, lo que tiene que ver con la necropsia, la autopsia, podría saberse de qué murieron. ¿Estamos? Y eso ya te puede dar también una idea, ¿sí o no? Eso por un lado. Y por otro lado, como dice aquí también este artículo, un Estado perpetrador de crímenes contra la humanidad rechaza siempre reconocer su evidencia. Claro. Desvanece datos, fabrica testimonios, disimula hechos a la justicia y sustrae criminales a una sanción. Por eso es un delito. Además, el negacionismo, como tú dices, no encontrar los cadáveres, o no encontrarlos vivos, es un acto deliberado de destrucción de la memoria y una ofensa a las víctimas, a los sobrevivientes y sus familias. Y eso es lo que quieren, Bote. Pues exactamente. Sí, estamos... Y fíjate cómo sí se ha ido ibanando, ¿no? Porque sí, al final de cuentas... porque esto lo leí yo ayer, Bote, pero cuando te lo dije... lo leí, sí, ayer, pero después de que hicimos el programa, de Yo Libremente Opino, pero es que sí, todo... todo se va como encajando como piezas de rompecabezas, ¿no, Bote? Sí, va encajando, y partiendo de los propios dichos de Murillo Karam, ¿eh? Pues uh-huh. La manera en la que él lo explica, y al mismo tiempo, de cuando por ejemplo, le preguntan esa situación, por ahí vi en la conferencia de prensa cuando le preguntaron algo así que fue cuando dijo eso de que hasta los dientes los agarraba uno y se deshacían. Sí. O sea, a mí me dio la impresión, no sé a ti qué impresión te doy, pero me dio la impresión de que como diciendo, no hay manera, o sea, estoy como diciendo que se tiene que hacer lo necesario para identificar y para ver qué pasó, pero prácticamente poniendo en la mesa que no hay manera de saber absolutamente nada, ¿no? Exacto, y además estuvo bien, bien orquestado y bien armado, Bote, hasta las actitudes, uh-huh. El modo displicente, lo que dijo del con desplantes, sintiéndose en una posición superior y haciéndote sentir muy mal, y más a personas que están en duelo, ni siquiera en duelo, están en un trance, están en shock todavía, están desesperados, y esas actitudes, y de alguien que tiene el poder, pues bueno, está todo bien arreglado, Bote. No, y lo que dijo del ejército, me impactó esa parte, decir, si hubiera intervenido el ejército hubiera sido peor, porque ellos van a intervenir bajo las órdenes, van a intervenir por lo que se les ordene, palabra más, palabra menos, o sea, ellos están por órdenes, si hubieran intervenido hubiera sido peor. Es impresionante, es una clara muestra de, pues simple y sencillamente, de que, ¿sabes qué? Pues ahora sí que es una manera, digamos, muy sutil y muy diplomática de dejarnos en claro a los mexicanos, ¿no? que el actuar del ejército para defender al pueblo se puede decir que está descartado, ¿no? Así es. O sea, de plano, así en definitiva. Bueno, Marta, pues algo más que quieras agregar a esto que platicamos. Fue una charla, me pareció breve, pero bien interesante. Siempre tienes tus puntos y se ve que lees mucho. Eso es muy importante, ¿eh? Más hablando de leer, hablaste de un artículo que recomendaron sobre los seis meses que cuando estuvieron legalizadas las drogas aquí en México. Bueno, la marihuana de inicio, ¿no? Con Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Solamente, si es un episodio fascinante, yo quiero recomendar otro libro. Es una novela, pero bien documentada, que se llama La Primavera del Mal. Es excelente, de F.G. Hagenbeck, pero habla de todo ese periodo, de por qué es impresionante, por qué se prohibió la marihuana. Ni siquiera una de las razones más, aparte de toda la moralina, ahí me enteré que fue porque la fábrica está DuPont. Había encontrado un método para algo para el tratamiento del papel, pero que pero existía, ya tenía la patente, pero con el cáñamo de la marihuana, con el cáñamo de la planta de la marihuana, era mucho más barato y mejor el papel que iba a salir, que se podía hacer, pero era la competencia, y pues como ya tenía la patente y quería obtener ganancias, pues hizo todo esa fábrica para que esa empresa, más bien, para lograr que se prohibiera la marihuana, con todo ese tipo de cuestiones morales, y solamente para que no le hiciera competencia a la patente que ya había hecho DuPont. Eso es por un lado, y habla de lo que sucedió aquí en México con Lázaro Cárdenas. Increíble cómo había tomado, con un médico, no me acuerdo el nombre del médico, muy muy interesante, que le propuso a Lázaro Cárdenas esto, le dijo cómo, de manera con bases científicas, cómo había llevado a cabo, cómo era mejor esto, y lo intentaron los dos y lo hicieron aquí, pero cómo Estados Unidos presionó para evitarlo, y cómo tuvo que hacer por chantajes, porque le negaban la importación de de sustancias necesarias para hacer medicinas o de medicinas, y si no echaba para atrás la legalización de las drogas, tuvo que hacer eso. Vemos como este médico también era mexicano, medidas de avanzada, decisiones autónomas, soluciones propias, y no nos permiten. Es tristísimo, de veras que hasta te hace llorar, Bote, porque no nos dejan avanzar, porque somos un enclave, un peón, una colonia, y es muy triste, y no es porque no podamos, cuando hay muchos mexicanos que tienen soluciones, hay políticos como Lara Socorro Cárdenas que lo trató de hacer, pero pues no se pudo, y cómo nos tienen arrodillados, sometidos. Es tan triste, Bote. Claro que sí, no, y bastante triste. Bueno, Marta, de hecho, otra cosa, nada más que va a esto, dicen que ayer una noticia, ¿no? Antier, que unos niños mexicanos ganan un concurso de robótica en la NASA. Qué padre, qué bueno, eso nos emociona mucho, ¿no? Pero qué bonito que todos los niños de México pudieran tener las oportunidades de llegar a ese tipo de situaciones con buena educación, bien alimentados, bien en ambientes no llenos de violencia. Sería muy padre, ¿no, Bote? Claro que sería muy padre, y no nomás padre, sino es lo que de veras necesita, claro, este país. Claro, lo que debe ser. Sí. Es lo que de veras necesita unos cuantos este privilegiados, Bote. Y no esas mentadas reformas estructurales que nada más nos van a acabar de destrozar, ¿eh? Bueno, Marta, pues te agradezco mucho a tu atención. Nos vemos entonces, ya sea Yo Libremente Opino o el próximo martes, tu despedida, y gracias. Muchas gracias a ti, Bote, y gracias a los que nos escucharon. Hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Estamos en contacto. Gracias también a todos los que nos vieron y nos escucharon. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Déjenme entre los comentarios, si gustan, dejar a ver qué les pareció esta reducción de tiempo del noticiero. Va a ser muy interesante. Ahí también está mi correo electrónico por el que me lo han estado pidiendo, elbote75@gmail.com, para recibir sus comentarios. Que estén todos bien, que tengan buenas noches, días, tardes, y nos estamos viendo.